nuestra, todo es soledad. No sé por dónde empezar, no sé ni a dónde mirar si no la tengo. Si ella no está más aquí, ven que yo te espero en el mismo lugar. Es por demás, no sé olvidar. Si tú te vas, no podré vivir. Tu amor me hace falta, ven. Cómo me cuesta sin ti respirar. No sé aceptar la realidad. Dime que sí, te quiero. Luego me dijo adiós. ¿Cómo entender que ya nunca vendrá? Aunque escuche su voz, su caminar. No sé por dónde empezar, no sé ni a dónde mirar si no la tengo. Si ella no está más aquí, ven que yo te espero en el mismo lugar. Es por demás, no sé olvidar. Si tú te vas, no podré. See you.